Últimamente, en Sur Corea, el Partido Conservador en poder se apresura en cambiar su nombre, programa y emblema. El día 13, este partido, Saenuri, cambió su nombre en Partido Liberal de Sur Corea. También la banda del partido se esfuerza por borrar su mala imagen existente al trasladar hasta su sede situada en la isla Yeouido de Seúl.